Estamos con la señorita, ¿cómo es su nombre? Delfina. Delfina. ¿Cuántos años tiene Delfina? 4. ¿4 años? ¿Y vino a ver la obra de Krapp? Sí. ¿Con quién vino, Delfina? Con mi papá y con mi mamá. Muy bien. ¿Y qué nos puede contar acerca de la obra que acaba de ver? Que la muerte es como que una gente se muere, digamos, como que un buzo está acostado con unos anteojos y después se muere y hace esas cosas. Muy bien. ¿Y qué te pareció a vos todo lo que viste, además de eso? También me parece que nunca vi algo, porque la muerte es como, ¿viste cuando la ropa se sacan todos y corren? Bueno, eso. La muerte es algo que les pasa a las personas. Exactamente. Muy bien, Delfina. ¿Y cómo viniste a ver la obra? ¿Por qué te trajeron a ver esta obra? Porque es linda. Y yo sé que la hizo. Muy bien. Delfina, ¿nos querés decir algo para que nos quede de recuerdo en el programa nuestro que se llama Ofrendas Urbanas? Bueno, vi esta obra. Yo vivo en Ushuaia y vine a una competencia. Así que yo voy a ir a Ushuaia. Entonces, la muerte es casi como que alguien se duerme, pero en realidad se va al cielo y esas cosas. Muy bien, Delfina, muchísimas gracias, ¿eh? Chau, salte y saludos a la gente de Ushuaia.